Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos a nuestro espacio en Instagram. Feliz lunes para todos, deseando una semana fantástica para todas las personas que nos estén acompañando en este directo y que nos van a ver más tarde también en diferido. Gracias por estar en este tema que vamos a compartir hoy, porque vamos a hablar de manifestación consciente y va a ser increíble. Para ello hemos invitado a María José Argüelles. Ella nos va a acompañar y nos va a hacer pequeños expertos en el tema de la manifestación. Así que voy a dar un poquito de espacio para que todo el mundo pueda sumarse a este directo y mientras tanto yo voy a aprovechar para mandarle la martes, me dice por ahí, eso es verdad, es que yo estoy en lunes porque hemos tenido festivo en España el día 6 de enero, no sé si también en otros países ha sido festivo con el tema de los Reyes Magos, así que para mí es mi lunes, así que martes, lunes para todos. Ah, sí, perfecto, bueno, qué energía maravillosa hemos movido aquí hoy, que no he necesitado hacer nada más. Hola María José, ¿cómo estás? Hola corazón, muy bien, muy bien. Bueno, aquí pues encantados de recibirte. Estar con vosotros y de poder compartir, de maravilla. Encantados de que nos traigas este tema de la manifestación consciente, María José, porque estamos iniciando un año, es el principio de un ciclo, entonces ahí de repente yo creo que nos puede ser muy, muy beneficioso tener esta información para poder aplicarla, ¿no?, en todo lo que viene para nosotros. Fíjate que yo ya venía un poco desubicada porque ahí estaba deseando feliz lunes, para mí es lunes, tú sí estás en España, sabes que es lunes para ti también. Sí. Es un día menos de esta semana, pero bueno, se siente como lunes. Sí, yo pasé los 15 días desubicada totalmente. Vengo de pasar 2 semanas que no sé qué día estoy. Además que es verdad, con toda la festividad de repente nos hemos desconcertado un poquito, pero ya estamos de vuelta y ahora sí, volvemos a esta nueva normalidad. Así que en esta nueva normalidad, precisamente, rutina, monotonía, el día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, y para ello nos viene súper bien el tema de la manifestación, porque evidentemente si hay cositas que no nos estén cuadrando, que deseemos cambiar, pues la manifestación nos puede ayudar un montón en este proceso. Pues Bella, cuando tú quieras, comenzamos hablando de lo que sería... ¿Cómo manifestamos conscientemente, es decir, adecuadamente? Sí. Lo primero que quiero decir es que estamos continuamente manifestando. No podemos no manifestar y no hay vacaciones para la manifestación. Cuando digo eso, la mayoría de las personas me dicen, no, yo no estoy manifestando esto, esto no a mí y yo no lo escogí. Solo que no comprendemos muy bien cómo funciona esto. Cuando apareció El Secreto y todo eso, yo trabajé, ya sabes, en 2005, 2006, la ley de atracción y me dije, wow, fantástico, ya lo voy a lograr todo. Y estamos en 2025 y sigo aprendiendo, sigo trabajando y ahora comprendí desde hace unos años que yo fui aprendiendo y acompañando que, bueno, no es tan simple como lo pensábamos. Estamos continuamente, pero continuamente manifestando nuestra experiencia de vida. Eso ya es un primer paso. Aceptar que soy yo quien estoy manifestando la experiencia de vida que yo estoy viviendo. Para poder manifestar ya es el primer paso. Y ese ya... pasamos un poco de tiempo antes de aceptarlo. Después nos decimos, vale, muy bien, pero estoy manifestando, pero no manifiesto lo que quiero. Ah, y yo lo pido. Y también leí los libros y practiqué. Y también me enfoco en lo que quiero y hago visualizaciones y hago todo lo que es los rituales, hasta el tablero de visión, que además tengo mañana un ejercicio sobre eso. Sí, pero yo siempre digo, ¿desde dónde los estás haciendo? ¿Desde dónde los estás haciendo? Y ese es el gran problema que tenemos. No claro, María José, yo tengo entendido, bueno, desde, por supuesto, desde mi... perspectiva a nivel usuario, ¿no? Tengo entendido que la mente se cree todo lo que tú le cuentas, independientemente a que sea real o no lo sea. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos un pensamiento, vamos a llamarle o a catalogarlo como negativo, o de repente nos estamos hablando de una forma poco cordial a nosotros mismos, ¿no? Nos estamos tratando desde una mirada un poquito dura o ruda, ahí, ¿no? Nosotros ya estamos manifestando porque ya le estamos diciendo a nuestro subconsciente que esto está siendo real, a pesar de que a lo mejor no lo esté siendo. Sí, a ver, no nos damos cuenta, pero tenemos 70.000 pensamientos al día sin darnos cuenta. La mayoría son repetitivos, y la mayoría, para la mayoría de la gente, son negativos. Estamos continuamente pensando en lo que no queremos, riñendo con nosotros mismos y con los demás. En fin, el ser humano, por el mismo de su funcionamiento, es ya va por ahí, porque somos animales de supervivencia. Entonces, no nos damos cuenta, lo hacemos y después lo experimentamos en nuestra vida. Además, tenemos ahí metido entre las creencias que nos fuimos metiendo desde que somos pequeños en nuestro subconsciente y en nuestro subconsciente, porque claro, a mí cuando me dicen, mira, no, no, es que yo me enfoco, es que yo hago esto, es que yo tal y cual, pero no me sale, no sale lo que yo quiero, o el 5% del tiempo, sí. Lo que tenemos que comprender en la manifestación consciente, es por eso, porque estoy hablando de manifestación consciente. Lo que tenemos que comprender es que tenemos dos mentes. Una mente consciente, que es la que dice, yo quiero vivir esto, yo elijo esto, y una mente subconsciente que tiene dentro toda una información, que tiene un planteamiento y un juicio sobre la vida y sobre las cosas, cómo tienen que ser, para que sea bueno para mí. Además, para ella, lo bueno para mí no es lo que me hace feliz. Lo bueno para mí es lo que ya viví y que sobreviví a ello, ¿eh? Cuidado. Entonces, ahí se arma un lío fantástico. ¿Por qué? Porque yo creo mi vida, 5% del tiempo con la mente consciente. 95% del tiempo es la otra, la loca de la casa. Que bueno, no tiene malas intenciones, ¿de acuerdo? Ella quiere mantenerme vivo en función de sus creencias. Y entonces, claro, no manifestamos lo que queremos, como se dice, sino que manifestamos lo que somos. Y hay que comprender eso porque también eso molesta. ¿Cómo? Yo no soy eso. No, conscientemente no, no, no somos eso. Pero en el subconsciente sí somos esa forma de ver el mundo con esas críticas, con esos miedos, con esos límites. Y en realidad lo que experimentamos en nuestro día a día es eso. Y si no sabes lo que tienes aquí dentro, mira tu vida. Lo vas a saber enseguida. Enseguida. Vale, eso es el primer paso, ese Total, tema de conciencia. totalmente. Yo resueno muchísimo con con este mensaje, María José, que nos estás dando. Fíjate que yo no sé si la audiencia te estará viendo correctamente. Yo te estoy viendo un poquito pixelada. No sé si estamos teniendo algún problemita de conexión. Lo Me mismo gustaría digo. leer en comentarios Sí. si estáis viendo correctamente a María José. De todas formas, te estamos escuchando Ok, perfectamente. yo me Eso veo sí que. bien en la cámara, sí me veo bien, pero ya sabes, después lo Claro. que los demás ven es diferente. Mira, nos dicen por ahí que se te ve pixelada, entonces estamos con un tema de conexión. No sé si de Sí. repente ahí podríamos ajustar algo, María José, mientras tanto, pero yo voy Sí. a recordar en este momentito que te dejo a ti para que puedas ajustarte un poquito, Sí. que estamos abiertos a preguntas desde el inicio del Voy directo, a es ver si decir, todo pongo lo más que queráis luz. consultar. Dime, María José, perdona. Voy a ver si pongo más luz a lo mejor, pero la conexión ella misma. Sí, aquí nos dicen que se te escucha bien, pero que se te ve borrosa. Sí. Efectivamente, el público te está viendo precisamente como te estoy viendo yo también. Pero bueno, a ver si lo podemos ajustar un poquito. Igualmente ya te digo que el mensaje está Vale. llegando, así que por esa parte, pero si podemos disfrutar de tu imagen, pues mucho, mucho mejor. Estaba comentando el tema de las preguntas. Cualquier cosita que queráis consultar a María José, podéis hacerlo a través de una preguntita, pero no la dejéis en lo que es el chat activo tal cual, sino que tenéis aquí abajito, por favor, un bocadillo con un símbolo de interrogación que es el acceso a las preguntas. Ahí yo tengo la capacidad de guardarlas y de que no se me pierdan y se me deslicen entre todos los comentarios y las personas que se van conectando. Así que, por favor, las preguntitas, dejarlas ahí y ahí yo podré estar atendiendo a ellas para leérselas a María José. Bueno, ahí te Vale. vemos un poquitito mejor. Ahora me parece que un Decime, poquitito mejor. Vamos a ver si. decime. Es que aquí pasa que está con un temporal. Ajá. Entonces, voy a ver si con más luz o de otra manera, pero lo de pixelado estamos con un temporal. Entonces, la conexión está bien, pero el problema es El temporal, el claro. temporal. Bueno, no te preocupes, mientras podamos oírte, María José, Vale. pues aquí seguimos Lo siento. adelante. No te preocupes en absoluto, por supuesto que no. Pues continuamos entonces. Hemos visto el primer paso de la manifestación consciente. Ya están llegando por aquí preguntas, bueno, o comentarios al respecto. Te leo el primero que nos hacía Andrea Yolimar, que dice: yo puedo dar fe de esto. Un día dije, voy a viajar a mi país a ver a mi familia en Venezuela. No tenía ni para el pasaje, pero lo dije con tanta convicción que lo hice. Fui a ver a mi familia el pasado año. Es decir, que manifestar conscientemente no es solamente querer algo, sino es creer algo, ¿no? Y saber que eso va a suceder. Es un total alineamiento, yo digo, ¿sabes? Es alinearse completamente, es estar a 100% de acuerdo o okay, con lo que quiero, creer que es posible y también estar totalmente alineado, porque como te vengo de decir, lo que impide que eso se manifieste, porque la vida ella no está diciendo no, no, no, no te lo doy, eso no, aquí no, no va de juicio. Por la simple razón que son leyes físicas las que responden. Y las leyes físicas no tienen juicio, solo que esas leyes físicas piden a que esté yo perfectamente y totalmente alineada con lo que quiero. Y que para mí yo sienta que es posible, yo sienta, ya te digo, si tienes por ahí pensamientos, creencias, que dicen que no es posible para mí, que esto no lo valgo, que esto es malo o cualquier cosa, olvida. Olvida porque va esa parte nos va a boicotear el resultado. Es por eso que la manifestación consciente realmente pide un trabajo personal interior, porque lo que estás manifestando es lo que eres. Entonces, ¿Qué papel juega el autoconocimiento en este sentido, María José? Porque evidentemente sí considero, ¿no? O pienso que si no nos conocemos lo suficiente o si no nos hemos escuchado, a lo mejor quizás sería la definición lo suficiente, ¿desde qué mirada podemos llegar a manifestar, ¿no? O cuánto de creíble podemos ser para nosotros mismos. Es como cuando un amigo te cuenta algo y tú dices, va, eso no ha pasado, ¿no? Entonces nosotros a nosotros mismos, como tú bien dices, nos auto-boicoteamos, ¿no? De alguna forma. A ver, para mí, sinceramente, el trabajo interior en la manifestación consciente es el 80%. Porque, a ver, la vibración es lo que va a hacer que se va a materializar el enfoque, la vibración, ese cambio de energía. Pero esa vibración es información tuya. Y tu información es justamente lo que piensas, tu manera de ver el mundo. Por eso, a ver, sin juicio de nivel, ¿eh? Estamos siempre manifestando el nivel de conciencia que tenemos. Es decir, la forma que tenemos de ver el mundo, de juzgarlo y de juzgarnos. No puedo ver otra cosa por dos razones. La primera, que mi mente, si ella se focaliza sobre eso, aunque mi subconsciente vea el 100%, solo va a mostrarme esto. Y lo demás no lo veo, lo va a ver mi vecino y voy a decir, mira qué suerte tiene, mira, yo que me doy, que hago todo y no me resulta, y mira este, ¿sí? Pero tiene un enfoque diferente, tiene una forma diferente de ver el mundo. Y eso es el nivel de conciencia con el que tú miras las cosas, el mundo y las juzgas. Entonces, por eso te digo, es todo un cambio personal. Yo siempre digo que yo soy, en actualmente, María José, tiene sus pensamientos, sus creencias, sus juicios, su forma de ver el mundo. Yo sé, y lo veo todos los días, cuando quiero subir de un nivel, cuando quiero algo que no está en mi vida, yo sé que tengo que hacer cambios, porque si no está en mi vida, es que yo no soy la persona que actualmente puede vivirlo. Si no, ya lo tendría. Mi forma de ver María el mundo, qué bueno. Mi forma de verme hace que no lo puedo alcanzar. Pero está ahí para mí como está para todo el mundo. Entonces es eso, por eso te digo, es extremadamente importante hacer ese trabajo de transformación interior. Yo tengo que ser la persona que puede vivir eso. Es decir, ¿cómo piensa esa persona? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo lo siente? Y entonces, ese alineamiento sobre lo que yo quiero y lo que yo soy, hace splash. Y entonces, lo que va a pasar es que la vida me va a traer sincronicidades, va a responder, porque, a ver, la manifestación se hace así. Mira, yo tengo una manera de expresar eso que para mí me encanta. Para mí, ¿eh? Los demás ya me lo diréis. La dimensión, la vida, voy a llamarla la vida, la creación, ¿vale? Está dentro de mí. Si no, yo no podría estar aquí con la energía, no estaría, ¿vale? Está dentro de mí. Entonces, esa creación es todo. Entonces, yo soy todo también. Pero esa creación que lo es todo y que es el campo de las infinitas posibilidades, que está dentro de mí, el campo no está por allá afuera, está, soy yo también. Para experimentarse y vivir en esta 3D, que es la materia, una cosa a la vez, tiene que, digamos, dar una información para que ese campo de infinitas posibilidades se vuelva esta experiencia. ¿Y quién es la información? María Jo, el personaje de María José, con toda la información que tengo dentro. Entonces, de esas posibilidades infinitas que soy, voy a experimentar una cosa a la vez. A ver, una cosa a la vez, ¿eh? Quiere decir que puedo experimentar miles y cambio. Pero me estoy experimentando a mí. No sé si lo paso, pero es que para mí es de verdad es eso la manifestación. Es, claro, sí. Al final es un poco el definirte a ti mismo, el cómo quieres ser, ¿no? No solamente cómo debemos ser, sino realmente cómo queremos ser, ¿no? Yo lo entiendo desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. Yo quiero vivir esto, pero además hay que estar presente, por eso hay que estar presente y consciente, porque mi forma de funcionar habitual vuelve a salir rápidamente. Entonces, tengo que estar presente porque la persona que yo quiero ser y que corresponde a la vida que quiero vivir, ¿cómo responde aquí en esta situación? ¿Cómo se siente? Es una elección continua. En realidad, es elegir continuamente. Claro, no es lo mismo, no sería lo mismo. Actuar en automático, ¿no? O por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Te pasa de repente que tienes un mal día, y te coge un atasco, ¿no? Claro. En la carretera y tú dices, ¿desde dónde voy a actuar aquí? ¿Me voy a enfadar? ¿Voy a gritar? Ya ¿Voy a está. tocar el claxon? Ya está. ¿No? ¿Voy a vivirlo así? ¿O voy a vivirlo desde una mirada de que yo a lo mejor este día pues tengo que de repente parar un segundo, de no tenía que ir corriendo, de repente estoy evitando otras situaciones que puedan venir? ¿Desde qué mirada, no? Estamos actuando. Yo lo vivo así todos los días. Porque soy como todo el mundo, tengo por ahí reacciones que vienen, pero la elección que yo tengo de manifestar una cierta vida, de experimentar una cierta manera de vivir, me pide que yo sea esa persona continuamente. Por eso te digo, es muy diferente como yo lo vivo o lo veo, o como lo fui aprendiendo, experimentando, haciendo crecer, porque yo empecé también sobre, quiero algo, tengo una intención, la visualizo, la siento, y sí, me funcionaba para las plazas de parking, me sigue funcionando, Pero no totalmente, me funcionaba para ahí coincido las cosas total. Importantes. Y yo no comprendía. ¿Por qué no me funciona para las cosas importantes? Claro, porque las cosas importantes, ahí tengo un juicio, tengo una manera de ver, tengo unas emociones que impiden que sea tan fácil como la plaza de parking. Claro. Y es por eso que para la verdaderamente, yo digo siempre, a ver, aprende a manifestar tu vida. Yo digo extraordinaria, fuera de lo ordinario, de tu ordinario, de la vida que tienes ahora. Si no te gusta, puedes cambiarla, pero te va a pedir un cambio interior. Y eso te lo aseguro. Y desde ahí, desde ese cambio interior, vas a utilizar todas las técnicas, la visualización, vas a utilizar las afirmaciones, porque se trata también de hacer que mi subconsciente, en vez de ser mi enemigo y que me boicote todo lo que quiero, porque te aseguro lo boicota, ¿eh? Yo creo que todos lo experimentamos, vamos, vamos, empezamos, y de un golpe, paz, pasa algo, no sé qué, y volvemos para atrás. Eso es el inconsciente que dice, chiquita, eso yo no lo conozco, no te voy a dejar ir por ahí, vuelva a casita, ¿ok? Entonces, este es el primero que tengo que adiestrar. Tengo que hacer que sea mi amigo. Tengo que hacer que él quiera ayudarme a manifestar lo que yo quiero. ¿Y cómo hago eso? Lo dijiste antes. Tengo la suerte que no se sabe lo que es verdad, lo que ya viví, lo que no viví. Se mezcla todo. Él no tiene tiempo. El subconsciente no vive. Es el consciente el que tiene la conciencia del tiempo. Subconsciente ni pu, no lo tiene. Es un eterno presente para él. Es por eso que lo que pasó antes me lo devuelve aquí y que también, bueno, pues si no pasó, pues para él nada. Entonces, voy a hacer que ese futuro que yo quiero, yo lo viva y lo sienta dentro de mí, como si afuera tiene que ser mi pasado. ¿Cómo vivo yo mi pasado aquí? Viendo imágenes en mi cabeza y sintiendo, porque mi pasado ya está pasado, yo no lo vivo aquí, pero cuando pienso en el pasado, ¿cómo lo vivo? Viendo imágenes y sintiéndolo, pues voy a hacer lo mismo con mi futuro, hasta que mi número de aquí se crea que eso ya lo vivió, que todo va bien y que me dice, ah, sí, sí, ahí podemos ir tranquilos. Te voy a encontrar, porque claro, él es, ya te dije, es él quien está con el campo de las infinitas posibilidades. Es él quien puede verlo todo, pero es él también quien no me quiere enseñar nada más que lo poquito que él quiere enseñar. Entonces yo tengo que adiestrarlo. Tengo que enseñarle que me enseñe lo que quiero yo que me enseñe. Y entonces es lo que pasa. Lo voy adiestrando, le voy haciendo creer que ya lo vivimos y él, ¿qué va a hacer? Me va a ir empezando a mostrar posibilidades para que yo viva lo que yo quiero vivir. Ahora, otra cosa, pues me callo. La otra cosa es que cuando me va a empezar a mostrar posibilidades, me tengo que atrever, ¿eh? Porque obligatoriamente mayoritariamente están fuera de mi zona de confort, porque lo que quiero está allí. Así que... Y esos cambios al final siempre dan vértigo, ¿no? Claro. Siempre. Entonces, bueno, María José. Es ese juego. Totalmente. Totalmente, y además yo te decía antes, resonaba mucho con lo que comentabas, porque yo la manifestación la siento, o la vivo, ¿no?, mucho como desde tu perspectiva, desde tu mirada, la vivo muy similar. Entonces ahí es lo que tú decías con la plaza del parking, tal cual. Es como que ahí es muy sencillo y ya después, bueno, tenemos trabajo por hacer. Sí, todos creemos que, ¡ah, ya lo conseguí! Sí, yo, mira, empecé con esto en 2000. Estamos en 2025, ¿eh? Toda una vida, toda no una carrera de fondo. Miradito, y experimentado. Y además hace ya más de 10 años que lo transmito, 15, porque debí de empezar, sí, en 2006, cuando estaba en Francia, que tengo un cierto acento, yo estaba en Francia. Entonces en 2006-2007 empecé las primeras charlas y los primeros talleres sobre eso. Así que... Sí, me imagino que seguirás manifestando en el día a día y bueno, yo creo que esto es nos viene súper bien para ver el ejemplo de la persona tras el profesional, ¿no? De cómo se construye también una carrera, ¿no? A través de la manifestación, sí. Y en ese sentido, pues te felicito, María José, porque es maravilloso escucharte y yo creo que la gente que nos está viendo en directo coincidirá conmigo en eso, que eres maravillosa a la hora de transmitir el mensaje, además resulta fácil verlo desde tu posición, porque lo haces entender muy sencillo, muy transparente. Fíjate que tengo diferentes preguntas en el chat, bueno, en la parte de preguntitas, como yo decía, pero todas aunan un poquito a lo mismo y es sobre cómo materializar de una forma efectiva, de cómo hacerlo más rápido. Algunos tips nos piden por aquí, también nos comentan que ha habido decepciones amorosas, consejos como para mejorar este proceso. En este caso, vamos a atender a tres preguntas que sería Guiando con los Ángeles, un nickname, Rosalía Aranda y Blanca Irene. Estamos ahí atendiendo esas tres preguntitas al mismo tiempo. Bueno, ¿qué hablamos entonces? ¿De las relaciones amorosas? Hablamos primero, si te parece, de cómo manifestar de forma efectiva, rapidita, damos un par de tips y ahora si quieres entramos ya a esa parte de pues de mira, desglosamiento. Teniendo los tres pasos, sabiendo lo que quieres, haciendo dentro de ti, sabiendo cómo es la persona, viendo cómo me comporto, si yo estoy en adecuación con lo que quiero, porque muchas veces queremos abundancia financiera, queremos ser ricos, pero estamos continuamente, yo lo hice, ¿eh? Entonces lo sé, y somos casi todos así, y durante estamos criticando el que tiene dinero, el que logró algo, porque lo hizo así, porque lo hizo de otra manera, el dinero corrompe, el dinero hace malo, el dinero no hace malo a nadie, el dinero solo saca de ti lo que ya tienes. Entonces yo tengo unas ganas locas que la gente de buena voluntad se atreva a amar el dinero, se atreva a cambiar sus creencias y a estar dinero y abundancia en su vida, porque sé que esas personas lo van a utilizar para buenas intenciones, para que este mundo cambie. Por eso a mí me encanta que la manifestación consciente se vaya abriendo. Es un cambio de mundo total cuando lo hacemos así. Entonces, ¿ves lo que quiero decirte? Y después, sí, todos los días, te haces tu minuto de focalización, de sentir, de vivir, de vibrar. Pero si tú lo haces 5 minutos y que pasas 23 horas hablando mal de todo, teniendo miedo, sintiéndote que no eres abundante, tienes que sentirte abundante. Y la gente me va a decir, sí, pero ¿cómo me siento abundante cuando tengo 0 en el banco y menos 0 todavía en casa, con todas las deudas? Digo, mira, no te voy a decir que te visualices rico y todo. Tu mente no te va a creer y no, es demasiado el cambio. Pero puedes hacer una cosa, y eso funciona para toda la manifestación. Empiece agradeciendo. El agradecimiento es la vibración la más abierta para manifestar cualquier cosa. ponte en agradecimiento de cualquier cosa, del pájaro que viste hoy, si no tienes otra cosa, de la sonrisa, del sol que salió, de cualquier cosa. Pero tienes que estar agradeciendo lo que tú ya tienes. En realidad es, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Pero porque ya sales de algo, ya sales de abundancia. Y la abundancia no es tener obligatoriamente 50 millones en el banco. La abundancia es esa sensación, esa emoción que tienes dentro de valorar, de agradecer, de sentir dentro de ti que ¡wow! Es fantástico esto. Y eso es lo que tienes que hacer. A ver, ¿el chip así? No. ¿Sabes por qué no? No. Porque aunque lo consigas, aunque vayas a conseguir ese cambio, como no hiciste tu trabajo de transformación, no estás en la vibración de lo que te llega a tu vida, hasta luego, chiquita, desaparece. Como vino. No lo puedes sostener. Tienes que ser energéticamente la persona que sostiene lo que quiere. Entonces, a ver, tiene que ser un juego. Porque si no, parece muy pesado, parece muy complicado. No, no, no, tiene que ser un juego. Tú juegas con la vida, con sus leyes, con su forma de funcionar, y juegas con ella. En vez de jugar a criticar, a estar mal, a sentirte no sé qué, juega con ella a manifestar. Claro, yo me estaba riendo porque estaba leyendo un comentario en el chat que decía, yo lo que quiero son 50 millones en el banco. Está genial, pero ¿qué vas a hacer para ello? ¿No? ¿En qué persona te vas a convertir para hacer esos 50 millones? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Sabes? No es una cuestión que tengas, porque cada uno, esos 50 millones, le vendrán de una manera diferente. Quiero decir, no es quiero decir que tienes que montar un negocio, que tienes... ¡No! Te pueden llegar por arte de magia, ¿de acuerdo? Pero tienes tú que ya ser esa abundancia que corresponde a esos 50 millones. Por lo menos tienes ya que sentirte en esa vibración de abundancia de la vida. Claro, si no, no puede ser. Esto lo dijimos antes, ¿eh? Aquí no hay un juicio, ¿eh? Este juego no está montado con juicio, te lo aseguro, el juicio es humano. Vale, pero este juego no está montado con un juicio, está montado con leyes físicas. Y esas no hay, ay, este que es buenito, ay, este que lo hace así. ¡No! Está muy bien, ¿eh? Porque así es igual para todo el mundo. ¿Sabes? Los humanos, nuestras leyes no son justas porque estamos continuamente adaptándolas, porque la llevamos, vale. Pero las leyes de la vida son de una justicia increíble. Te dice, mira, Ale, te hemos recuperado, María José, por fin te veo con claridad nuevamente ahí. Pero bueno, mira, hemos manifestado que el temporal nos dejara. Dale. Chao, chao, la escapa para allá. Bueno, Bella, vamos a tocar como último punto de la entrevista de hoy el manifestar para ciertos puntos concretos, ¿no? Porque ahí nos preguntaban por el amor, he visto también que luego nos escribía. Creo que Karina desde Argentina nos preguntaba para la salud, el trabajo también, Catalina nos preguntaba por ello. Entonces, vamos a hacerlo de una forma general, ¿no? Sí. Para manifestar un punto concreto de nuestra vida, ¿cómo tenemos que enfocarlo? Pues simplemente tienes ya, vuelvo a decirlo, empezar por agradecer lo que tienes en ese punto. Tú tienes que sentirte, si quieres que venga el amor como es debido a tu vida, tú mira de todas maneras ya las relaciones que tuviste. Las relaciones que tuviste te están mostrando a dónde tú estás, si son repetitivas, a dónde tú tienes un programa que las está haciendo. Entonces tienes que cambiar esas creencias. Tienes que cambiar ese punto de vista sobre los hombres, sobre las relaciones, sobre el amor. ¿Ok? Eso es un primer punto. Y después sentir dentro de ti. Sentir que ya estás en relación. Tanto que ya no lo vas a necesitar. Mira, a mí me encanta Joy Dispenza. Y Joy Dispenza es continuamente eso. Tienes que ser ya, tienes que dejar de ser tú para ser. Tienes que ser ya esa persona que vive en amor, que ya no lo necesitas, que si viene bien y si no viene igual. Esa, en ese momento, yo creo que os disteis tú, todos cuenta que cuando sueltas es cuando viene, para todo. Porque ya no estás en necesidad. Si tú estás en necesidad, vas a provocar más necesidad. Un trabajo. La primera cosa, tienes que hacer una lista de lo bueno que estuviste en los otros trabajos, en vez de enfadarte. Tienes que salir de un trabajo que ya no quieres con una sensación de, ah, sí, pero esto era bueno, esto, quiero más de esto, quiero más. Siempre así. Si tú quieres manifestar, siempre así. Busca lo bueno que ya tienes que corresponde a eso. Mira, enfoca lo bueno. Enfoca, mira continuamente. En vez de mira, tú quieres, quieres tener abundancia, dijeron antes, 50 millones. Bueno, pues en vez de hablar todo el tiempo de que no hay trabajo, de que no hay dinero, de que es la crisis, y de hablar con todas las vecinas y con todos los amigos y con todo el mundo de que el mundo es terrible, en vez de enfocarte en las personas que no tienen, no quiere decir que no las ayudes cuando es el momento, pero que no sea, ay, pero mira tal y cual, ¿cómo va esto? No, enfócate en la energía de los que lo tienen. No es ser egoísta, es que si tú quieres algo, tienes que estar en admiración hacia lo que quieres. Tienes que sentirte apasionada. Tu meta, lo que tú quieres, te tiene que hacer vibrar dentro. Y eso es lo que no hacemos. Porque, a ver, yo lo oigo todo el día, ¿eh? Todo el día oigo alrededor de mí todo lo que va mal. Todo el día. Estamos en una sociedad en la que no paramos de decir que todo va mal. Vale. Olvida, eso lo sabes. Sabes que eso va mal. Que sea en el trabajo, que sea, eso lo sabes. Vale, suelta. No se trata, a ver, ¿cómo decirte? No se trata de derrumbar lo que no va. Se trata de crear algo nuevo y para todo igual. Pero algo nuevo no se puede crear con las, lo que creaste lo otro, con las formas de pensar, de ver, de sentir. Es que... Totalmente. Te aseguro, yo es mi manera hoy en día de ver la manifestación. Ya te digo, es milagroso, es de verdad, somos nosotros el milagro. ¿Sabes? A mí me encanta la palabra de Jesús, lo que yo puedo hacer, tú lo puedes hacer, solo que eres un hombre de poca fe. Es la fe que tenemos que tener en que es posible para mí, en que me hace vibrar. A ver, para que de verdad obtener algo, tiene que moverte, tiene que ser tu corazón quien lo quiere. Y se sabe, porque cuando es el corazón tienes alegría, tienes, sí, un poquito miedo por ahí porque es nuevo, pero tienes esa alegría, tienes esa fuerza dentro de ti. Eso te lo va a manifestar. Cuando lo quieres con la mente, olvida. Vas a tener que luchar, vas a tener que... competir, vas a tener que estar en el mundo de la materia. De la otra manera. Estás magnífico mensaje, María José. Magnífico mensaje. Yo creo que todas las personas que nos están viendo y que están resonando con este mensaje desde hoy, ¿no? Mirarán la manifestación de una forma diferente. Así que gracias y gracias y gracias por eso. Creo, María José, que tú tienes un curso precisamente sobre manifestación prontito. Así que vamos a dejar esa información también aquí para quien quiera continuar, ¿no? Más allá de este vivo, formándose y conociendo, para que lo pueda hacer. Perfecto. Yo estoy continuamente comunicando en las redes sociales y tengo también talleres gratis y todo eso. Y después tengo una mentoría, que eso ya es para trabajar 100 días, pero a fondo, porque son 100 días para manifestar tu vida extraordinaria. Muchas gracias. Muchas opciones. Muchas gracias a ti, a Mindalia. Bueno, es un placer. Para mí, a ver, yo quiero apasionadamente transmitir eso, porque cambia la vida y al cambiar la vida, cambia la sociedad. Porque si tú cambias tu vida, vas a cambiar la de los demás. En vez de quedar luchar por ahí, deja de luchar. Manifiesta algo gracias, nuevo. Gracias, las palabras de María José Argüelles. Gracias, Bella, por tanta sabiduría compartida hoy con todas las personas que se han conectado, con quien nos verán más tarde. Me gustaría recordar tu perfil, aunque te vamos a dejar linkeada, por supuesto te lo vamos a compartir para que seas colaboradora también de este directo, pero me gustaría aquí en directo compartir tu perfil para la gente que lo esté viendo más tarde en YouTube, que ya sabéis sí. Que se emite desde ahí. El perfil de María José lo encontráis en Instagram como Argüelles María José Coach, ¿vale? Ahí lo podéis buscar tal cual y podéis conectaros con esta fantástica figura de la manifestación consciente que la hemos tenido la suerte de tenerla hoy aquí en Mindalia. Un abrazo, gracias, Bella, gracias por todo. Ya te digo, a mí es mi pasión. Gracias. Bueno, buenas noches a todos o buenos días a los que están lejos. El milagro de internet. Chao. Gracias. Chao a todos. Besitos. Bye, bye. Y nos vemos en una próxima conexión aquí en Mindalia Televisión. Gracias, María José. Gracias. Abrazos para ti.